Como decía, vamos con la última conferencia de esta mañana. Maese Juan Ignacio Cuesta. Bueno, lo de Maese, la historia de Maese tiene 15 años. Recuerdo cuando estamos ahí en la redacción de Enigmas y ya le empecé a llamar Maese, claro. Éramos todavía dos jóvenes imberbes en aquella época. Lo continuamos siendo todavía. No tenía ni pelo en las piernas, mira. Bueno, Maese Cuesta es un hombre renacentista donde los haya. Es periodista, escritor, diseñador gráfico, pintor, músico, un amante de la naturaleza y de las cuevas y un gran especialista en aquellos enclaves a los que hoy en día denominamos lugares de poder. Ha colaborado en numerosos medios de comunicación, tanto en prensa escrita, en radio y televisión. Fue colaborador habitual del programa de radio La Rosa de los Vientos, que dirigía Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Y en la actualidad, pues cómo no, es miembro de la Escóbula de la Brújula. Ha escrito más de una docena de libros, entre los que podríamos destacar, o yo me atrevo a destacar, La Boca del Infierno, un estudio dedicado al monasterio del Escorial, La Vida Secreta de los Borgia, Guía Pagana del Camino de Santiago o El Secreto de los Alquimistas. También ha participado en obras de creación colectiva, como en Gótica, que es un análisis sobre el significado y simbología de las catedrales, y como miembro de honor de Temple España, ha participado en una trilogía en ese Codex Templi, Hispania Incógnita y la primera parte de la Gran Guía de la España Templaria. Su ponencia, bueno, versará, iba a decir, sobre la España más extraña y subterránea, pero bueno, de Maese Cuesta cualquier cosa es posible. Os dejo con él. Bueno, ¿ya esto va o no va? Ahora, sí, ahora ya funciona. Muy bien. Para no detenernos mucho en demasiadas cosas y demasiadas explicaciones, contaré qué es lo que estáis viendo. Lo que estáis viendo es una recreación sobre un lugar de esos que no llaman la atención a nadie, pero que cuando uno va por la carretera y tiene una cierta sensibilidad, le dice, ven, ven, ven, no a cualquiera. No todo el mundo se va a salir de la carretera nacional para meterse en vericuetos diversos, pero sí habrá mucha gente que lo haga porque de repente note como ese impulso absolutamente imposible de evitar, de querer ir a un sitio en concreto porque algo hay allí. Eso era una recreación más o menos artística a través de ordenador de este lugar. Este lugar se llama La Cabeza. Y todo el que haya ido por la carretera de Burgos lo habrá visto, aunque no se haya fijado en él. Está un poquitito antes de llegar a La Cabrera. Y aparentemente no es nada más que un montón de piedras, un cerro como otro cualquiera. Sin embargo, hay algo en ese cerro que es magnético, que te impele a acercarte. ¿Por qué? Porque hay lugares en este mundo, en esta España, en muchísimos sitios, que tienen una magia especial según para quién y lanzan una especie de llamada, no sabemos cómo ni por qué mecanismo, pero lanzan una llamada que dice ven, ven, ven, ven y tú tienes que ir de alguna manera a ver qué se cuece allí. Y una vez llegamos a este lugar, enseguida nos vamos dando cuenta de que tiene unas características que le hacen singular. Algo que justifica de alguna manera el que hayamos tomado el esfuerzo de la distracción, de habernos apartado de la carretera para ir a verlo. La primera sospecha la vamos a recibir porque nos vamos a encontrar con un convento pegado a las piedras de La Cabrera, dedicado a San Julián y San Antonio, que posiblemente se elevó en su primera fase en el siglo XII, pero posiblemente también tiene un origen visigodo anterior. Y si nos remontamos a más atrás, incluso podríamos andar a épocas romanos, carpetanos, en fin, podríamos ir lo más atrás. Pero ya nos da la pista de que estamos en un lugar sagrado y mágico, primero mágico y luego sagrado de alguna manera, que ha sido reconocido por alguien. En principio lo fue por benedictinos, luego lo fue por franciscanos Y ahora actualmente es una orden que poca gente la conoce, que son los identes. Que bueno, se preocupan muy mucho de temas de cultura y cosas así dentro de la Iglesia Católica. Es como una especie de orden, digamos, relacionada mucho con los conocimientos de este tipo de cosas. Pero además hay otros indicios que nos van a indicar que vamos a entrar a ver cosas interesantes, como por ejemplo todas estas formaciones de piedras extrañas, que claro, evidentemente no están hechas por la mano del hombre. Está claro que han sido hechas por los elementos y por distintas circunstancias geológicas a lo largo de la historia. Pero que poderosamente nos llaman a nosotros la atención y dicen, oye, mira qué cosa más curiosa, esta piedra parece no sé qué. Pero es que en el pasado pasó lo mismo. Y estamos hablando de una época muy anterior en la que los hombres, cada vez que encontraban una cosa de este estilo, una cosa tan sugerente como estas piedras, decían, date, esto han sido los dioses. Por lo tanto, ya le daban a su lugar la condición de lugar sagrado y mágico. Y otros indicios que nos van a orientar en ese camino es la existencia de un montón de cazoletas, que muchas de ellas efectivamente serán producto del agua y de la erosión. Pero eso no significa que no fueran utilizadas para realizar algún tipo de rito lustral o algún tipo de ofrenda, tanto si fueron hechas como si eran de orden natural. En este caso concreto, los restos que hay dentro de estas hornacinas nos indican que fueron utilizadas ¿por quién? Por quienes aquí tuvieron un castro, un asentamiento, un fortín, una fortificación, que efectivamente les permitía, como antes decía Carlos, una visión completa del valle y evidentemente con fines defensivos, pero no solamente con fines defensivos, sino también un control absoluto y exhaustivo de cómo se movían las esferas por delante de ellos, en concreto el sol y la luna, lo cual les permitía perfectamente tener una dimensión del tiempo que más o menos es la que compartimos todos los seres humanos. Este cerro, aún a su condición de lugar sagrado, de lugar que prácticamente nadie visita, pero que todo el mundo debería hacerlo, la existencia de una necrópolis que la llaman la tumba del moro. Una necrópolis formada por de 8 a 10 lajas, aproximadamente, que no se sabe si eran de una tribu o de una familia, pero que sí, de alguna manera, significan esas puertas a más allá que es toda tumba. Y en este caso concreto, esta tumba encista que estamos viendo, pues no deja de ser ese lugar de descanso donde el espíritu podía salir y entrar de alguna manera para encontrar otras dimensiones, de alguna manera, que son las que trascienden al hombre. Puertas. Puertas que nos conducen a una, yo diría un mundo subterráneo, pero desde luego es una España subterránea. Pero además de una España subterránea, es algo que está en todas partes y en todo lugar. Si observamos a este lado, vamos a ver la puerta de una cripta cualquiera, de un cementerio cualquiera, un cementerio iluminado, a partir del cual encontraremos unas escaleras que nos van a llevar a unas tumbas. ¿Por qué encontrar en el vientre de la tierra la vuelta a ese vientre originario que era el vientre de la madre que a todos nos ha traído de alguna manera? ¿Por qué esa vuelta significa de alguna manera la vuelta a los orígenes? Y eso hace que muchísimos de los antros utilizados para, digamos, vivir los últimos, el descanso eterno, por decirlo de alguna manera, adquieran también esa condición de sagrados. Aquí es donde estamos hablando de la componente mágico-sagrada, de la cueva, de la oquedad, de lo cripto subterráneo, en el sentido de subterráneo. Y en este caso concreto yo presento tres cosas. Una sí está en España y la otra no. Bueno, la puerta del cementerio no sé de dónde es, simplemente me gustó. La que tenemos arriba es una de las de los hipogeos del Puig dels Molins en Ibiza. Este hipogeo está acompañado de otros cerca de 3.000 hipogeos, más o menos de la misma factura, donde vamos a encontrar dentro tumbas de todo tipo, donde efectivamente hubo esos enterramientos, incluso embalsamamientos de algún tipo, y que todos tienen esa condición subterránea de búsqueda de esa magia, de ese poder que la tierra tiene cuando uno vuelve a la tierra. eres polvo y en polvo te convertirás y a la tierra volverás. Y debajo, algo que es muy parecido al Puig de Molins, pero no está en España, que es el hipogeo de Alsafliani en Malta. Un lugar absolutamente mágico que, por ejemplo, Jesús Callejo lo conoce muy bien porque creo que ha estado allí y nos puede revelar que es una especie de ciudad subterránea de la muerte verdaderamente fascinante. Un lugar a donde ir requiere lista de espera. Esta búsqueda de lo interior, de lo subterráneo, de alguna manera ha venido precedida en la historia por la interpretación que le han dado los distintos pueblos, las distintas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de ver los paisajes de lo visible durante el día. Pero lo que está en la oscuridad de la noche o lo que está dentro de la tierra, podríamos denominarlo como que son paisajes invisibles. Invisibles porque para verlos uno necesita o hacerlo con los ojos de la mente o necesita de aparamiento de algún tipo. Y ahora lo veremos. Aquí, por ejemplo, tenemos una interpretación de cómo algún hombre, en este caso concreto, Jan Brueghel el Viejo, y seguramente que siguiendo toda una tradición que posiblemente nace de tradiciones muy antiguas, pero esencialmente con la Divina Comedia, nos representa el Hades, el submundo, el inframundo, de formas muy concretas, como un lugar físico a donde van las almas después, pero que tiene características absolutamente terrenas. Este en concreto es Eneas y la Sibila, dentro del Hades. Ya sabéis que Eneas circula por el interior de la tierra acompañado a la Sibila, después de haber obtenido la llave para el inframundo, que es una rama dorada, que es una rama de muérdago que aparece en un árbol sagrado, posiblemente un roble. Y acompañado de la Sibila y de esta llave, visitan el lugar donde habitan las almas de los muertos, que aquí vienen representadas como cuerpos, porque en la mente o en el estilo del pintor, en ese momento la interpretación de esa imagen le daba, digamos, esta mezcla absoluta de fuegos, de ambientes absolutamente hacinados. Ya digo que es posiblemente una interpretación muy, muy determinada por las imágenes que Dante Alighieri nos trajo en la Divina Comedia. Esto nos va a llevar al mundo de las profundidades. Y aquí quiero traer a un dios prerromano, preibérico, que anduvo haciendo de las suyas por nuestra patria. Bueno, por nuestra patria, digamos, por la piel de toro. Porque es cierto que en España vamos a encontrar su presencia en huellas en todos esos puntitos que veis dentro del mapa, en pozos, lagunas, simas, arroyos, etc. Pero también lo vamos a encontrar en Portugal, o también lo vamos a encontrar en Francia, y es un dios de nombre extraño que no figura en las guías de dioses, que es el dios Airón. Sin embargo, en España hemos mantenido a esta deidad que llamamos ctónica, tónica o telúrica, como un dios de las profundidades, con la potencialidad de que aquello que entra en su reino ya no puede volver a salir. Una parábola perfecta de lo que es la muerte, o una parábola perfecta de aquello que se te retira y no se te vuelve a dar porque ha sido un don. Ahí tenemos que este dios Airón lo conocemos por la toponimia y por indicios. Y el primer indicio que nos habla de este dios Airón es esta estela que vamos a encontrar aquí a la izquierda, que es una estela de piedra encontrada en un lugar cerca de Uclés que se llama la Fuente Redonda. La Fuente Redonda parece ser que tenía cerca un pozo que era considerado como un pozo del dios Airón. Ahí en la estela dice Deus Airón y nos lleva sobre la pista de este dios. De un dios que posiblemente está también en la génesis de otros dioses del mundo clásico, como por ejemplo ahí tenemos a Plutón. Podríamos incluir dentro de Plutón, también podríamos considerar a Vulcano, Poseidón, otros dioses, o muy importante Perséfone, a la que tenemos ahí una de sus múltiples representaciones, y además ampliamente difundido por la toponimia, porque vamos a encontrar muchísimos pueblos de España donde ya no se sabe nada de este dios de las profundidades, pero sí de su nombre, que será Dios, Airon, Lairon, en fin, de muchísimas otras maneras. Aquí tenéis una pequeña imagen de lo que es la Fuente Redonda de Uclés y otro pozo Airon que está en un sitio muy curioso que nos interesa. Una entrada a las profundidades dentro de la Basílica de Santa María en el pueblo de Valeria, en la provincia de Cuenca, un pueblo de origen romano. De origen romano que dejó una serie de ruinas importantes que también tienen que ver con el mundo de las profundidades y además tiene que ver también con este cuadro que tenemos aquí y que dentro de un rato conoceremos. Esto que veis son los restos de uno de los ninfeos más grandes que existen en Europa, un lugar concebido como morada de las ninfas, de esas deidades elementales, de las aguas, sobre todo de las aguas superficiales sobre la tierra y de aquellas que salen de las profundidades de la tierra. En este concreto ninfeo vamos a encontrar también un criptopórtico, o sea, un pórtico que entra por debajo de la tierra hasta el origen de estas aguas, algo que, aunque no os ponga la foto, lo vamos a encontrar también en la localidad toledana de Uclés, de Ocaña, donde existe una fuente, la conocida como Fuente Grande, que se atribuye con toda seguridad a Juan de Herrera y que da acceso a un mundo subterráneo, que se llama Alcanat, hecho de múltiples galerías que van recogiendo todas las aguas de las lluvias que caen sobre la meseta de Ocaña y que luego son canalizadas a través de dos tipos de canalizaciones, unas más gruesas y otras más finas, hacia afuera en la llamada Fuente Grande de Ocaña, un lugar sagrado también, uno de esos lugares que yo llamo puertas al interior de la tierra, pero al interior sagrado de la tierra, y en este caso relacionado con el agua. Pues este dios Airón lo vamos a encontrar también en otros sitios y asociado a ciertos paisajes que tienen también una condición de mágicos y de sagrados, porque el paisaje muchas veces encierra dentro de sí un misterio que nos es imperceptible, pero que es capaz de llamarnos y de ponernos sobre la pista de que hay las fuerzas que circulan, ya sean procedentes del interior de la tierra, del agua o de distintas circunstancias, nos van a, digamos, permitir no ya tanto la contemplación de lo que tenemos fuera, sino una introspección hacia nuestro propio interior. La cercanía a lugares como estos dos que os presento ahora permite de alguna manera el olvidarse de que uno existe y entrar en una fase de meditación importante ante un elemento de la naturaleza. En concreto, el que tenemos a este lado es el pozo Airón de Pereña, en los arribes del Duero. Y junto a él, a muy pocos kilómetros, el que tenemos a este lado, que es un prodigio de la naturaleza, es una cosa verdaderamente, es, yo diría, que el Iguazú español, que es el Pozo de los Humos, también, bueno, este está entre Pereña, Villanino de los Aires, no sé exactamente a qué término municipal corresponde, pero sí que está ahí. Una cascada de más de 100 metros que cae de un modo absolutamente brutal sobre este fondo, sobre todo en las épocas de deshielo, y que además, lógicamente, ha dado lugar a muchísimas leyendas sobre los habitantes de un lugar como este. En cualquier caso, tanto este Pozo Airón como los demás nos llevan a conocer, al conocimiento de todos estos dioses o númenes que hay en el interior de la Tierra, como por ejemplo esta representación que tenemos aquí, que he querido traerla y que le llamo La Bella y la Bestia, de la Bella, que sería Perséfone en la mano de un artista contemporáneo, y también en la mano de un grafista de ordenador, de una interpretación muchísimo más imaginativa de lo que sería un dios de las profundidades. Este que tenemos a la izquierda sería una representación de un personaje muy querido de todos los amigos de la literatura fantástica. Es nada más ni nada menos que Tulú, el famoso ser que roe en las profundidades de la tierra y del mar, de las novelas de Howard Phillips Lovecraft. Y lo he querido traer porque no tenemos ninguna representación posible del dios Airón, así que nos lo podemos imaginar como nos dé la gana. El dios Airón, dios que todo lo coge y no lo suelta, que parece un político de nuestro tiempo, y que está detrás de esas famosas historias de echar una monedita para aplacarle, porque si no puede venir y darnos bastante guerra. Un dios Airón que curiosamente es el dios que cultiva, o sea, que conserva todo lo que hay en el interior de la tierra, pero que, si lo queremos sacar, no tenemos nada más que dar la vuelta al nombre. Si damos la vuelta a Irón, tenemos Noria, que es la que saca el agua de la tierra. Esa fue una intuición magnífica de un amigo mío que ya murió. En cualquier caso, los pozos Airones se han relacionado con todo tipo de cosas. Por ejemplo, el de la Almarcha, en la carretera de Valencia, está entre la Almarcha y el pueblo de al lado, en toda esta zona de influencia de Castillo García Muñoz, está por esa zona, se consideraba que era un ojo de mar. ¿Por qué? Porque tenía el agua salada y porque subía y bajaba como si fueran las mareas. Realmente las circunstancias que llevan a eso no tienen nada absolutamente que ver con el mar, simplemente que la salinidad es muy alta, tanto incluso que se forman las famosas llamadas rosas de... no sé si se llaman rosas de Jericó o algo como rosas del desierto, que son de formaciones, Carmen nos lo podría decir, que son concreciones de tipo yesífero, que parecen así como si fueran rositas. Creo que las habéis visto en alguna ocasión. Y bueno, dentro de las representaciones de las profundidades, ahí tenemos también a Orfeo, que va en busca de Eurídice con su arpa, después de haber dormido al Can Cerbero, que es otro de esos bicharracos con el que no conviene encontrarse en el interior de la Tierra, porque significaría más o menos que nos hemos muerto. Cerbero, que con sus tres cabezas terroríficas sirve a Caronte, el barquero del Hades, que hay que pagar con una moneda que se pone en los ojos de los muertos. Y bien, andando ya en el interior de la Tierra y puestos a visitar el interior de las oquedades hispanas, vamos a pasarnos por otro antro interior de la Tierra, que es el de la Sibila de Cumas, en Nápoles. La Sibila de Cumas, que tenía unos caracteres oraculares, parece ser que tenía comunicación directa vía Movistar con Apolo, nada más ni nada menos. Con lo cual era capaz de hacer, digamos, una proyección de lo que le esperaba en el futuro a muchísimos emperadores. A esta zona de la Sibila de Cumas nos va a servir para acercarnos a la localidad alcarreña de Guadalajara de Pastrana, donde vamos a encontrar unas cuevas que las llaman las cuevas de los moros y que posiblemente tienen una función oracular muy parecida, pero esta vez referida a un mundo más ignoto, que sería el mundo carpetano, el mundo celtibérico. Estas cuevas, ahí las veis un poco el trazado de cómo están, nadie sabe cómo se hicieron, nadie sabe con qué fin. ¿Eran con fines oraculares? Bueno, pues tampoco lo sabemos, pero a alguien se le ocurrió que podían haberlo sido por su semejanza con las de Cumas. Y desde luego es un lugar que no deja indiferente a nadie. Cada vez que hemos ido a este sitio hemos notado la potencia del interior de la Tierra cuando la Tierra es trabajada de alguna manera dándole esas galerías. Además, una serie de hornacinas interiores hacen que tenga una acústica absolutamente prodigiosa. Un lugar a visitar que además también nos permite visitar uno que está al lado y que también es un viaje al interior de la Tierra interesante, que es la ermita casi desconocida del Santo Sordo. Cerca, en el convento del Carmen de Pastrana, un hombre que se metió en el interior de la Tierra, se construyó su propia cueva y entonces se dedicó a recolectar, así como si se tratara de un coleccionista de sellos, de todos los huesos y esqueletos que ha habido y por haber por el entorno, cementerios, etcétera, y decorar un auténtico antro dedicado a la muerte, pero dedicado a la muerte en su manifestación más evidente, que es huesos, calaveras, coxis, costillares de todo tipo. Y luego se dedicó a pintar en la cueva muchísimas representaciones de todo tipo, haciendo alusión precisamente a lo efímero de la vida. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la España subterránea, de características mágicas. Porque el hombre se ha imaginado en muchísimas ocasiones como el interior de la Tierra y no siempre ha acertado. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación del interior de la Tierra de la obra Mundo Subterráneo del jesuita del siglo XVII, Athanasius Kircher. Como veis, él establece que existe un interior magmático que va alcanzando la superficie a través de los volcanes. Bueno, su idea desde luego estaba bastante equivocada en su momento, pero bueno, le servía fundamentalmente para poder dar una explicación al mundo. Luego en otros libros también da otras explicaciones que eran igualmente de enloquecidas, pero también es verdad que el hombre jamás había bajado a la cueva y por lo tanto no sabía cómo era el interior de la Tierra, sino que lo conocía por intuición. Aquí tenemos otra ilustración del mundo subterráneo de Athanasius Kircher, donde se ve cómo es el interior de las montañas. Y él se las imagina con unos lagos, con unas cascadas, que luego da lugar a los ríos que luego van al mar. Y bueno, no es exactamente así, pero en esencia sí es así. Aquí sí que acertó más o menos. Fijaros, por ejemplo, otra manifestación que es interesantísima, como por ejemplo la Casa del Acantilado de Guyahu, cerca del condado de Yanqing, en Zhangjiajing, en China. Aquí se ha perforado la montaña para convertirla en una vivienda, con todos sus aditamentos, igual que sucede, por ejemplo, en Capadocia, pero esta es más rara. Pero que tiene su equivalente en España también, porque claro, si queremos ver la España subterránea, realmente lo que nos interesa es ver su equivalente, digamos, en ibérico, que son las oquedades o las entradas que hay a las diferentes viviendas de la peña, de lo que llaman la peña hendida de Tielmes o la peña hendida de Perales de Tajuña, que no está muy lejos. Cuando habéis venido por la carretera de Valencia, seguro que todos las habéis visto y seguro que a nadie le ha dado por bajarse e irse a verlas. Y están muy cerca. Otro antro subterráneo, pues hay algunos subterráneos que son absolutamente artificiales, como la Cueva del Sordo, pero este es prácticamente artificial y corresponde ya a una intención más pragmática. Estamos en este momento en lo que es un laberinto de cuevas de cristal de yeso verdaderamente tremendo, más de 3 kilómetros de cuevas. Se trata de las minas de la Mudarra en Huete, en la provincia de Cuenca. A través de diversas aberturas que van taladrando todo el monte, se accedía a un mundo interior donde los romanos encontraron una de las importantes fuentes de riqueza que les llevaron a ser los dueños, de alguna manera, del cotarro en la península ibérica, que era la explotación del lápiz especularis, o sea, el yeso laminar que se utilizaba en las casas del imperio como si fuera el vidrio. Evidentemente hablamos de las casas ricas, los pobres tenía que acostumbrarse a la corriente, más o menos. Bueno, en algunos sitios creo que ponían papeles aceitados. Bueno, pues este laberinto de cuevas de yeso fue visitado en una ocasión por Juan de Herrera, que trataba de encontrar un lugar para ubicar la famosa cueva de Sopeña, la que luego fue la peña de Sopeña, donde se dice que la Congregación para la Nueva Restauración habían de crear un refugio en contra de una invasión de los turcos, de los ingleses y de los infieles. De alguna manera llevarían a España a la ruina y al final de los austrias. Tal cosa no sucedió, ni tampoco aquí se hizo nada, pero sí que es cierto que Juan de Herrera las visitó como posibilidad, aunque luego creo que se decidió por alguna que estaba en las orillas del río Tajo, en la zona de Villamanrique, entre Villamanrique y Oreja. En fin, otro lugar magnífico. Aquí os presento otra de las joyitas del interior de la Tierra. Además, esta es una joyita como para bajar emporrado, porque la antigua Pilar, que es una mina que hay en Colmenarejo, cerca del Escorial, nos va a llevar bajo una sima, y ya es sima, porque en principio era la entrada a una cueva con su escalera. Lo que pasa es que la escalera de hierro se ha podrido y ahora hay que bajar con aparato, vamos, con la paramenta propia de un espeleólogo. Es la mina de la antigua Pilar, una mina de cobre. Aquí vamos a encontrar las paredes absolutamente tachonadas de mineral de cobre que les da una coloración especial. Desde luego, os puedo garantizar que el lugar es absolutamente espectacular y su visita, vamos, no deja indiferente a nadie. Aparte de que así en un momento dado y puesta una musiquilla potente en los auriculares, con todos estos colorines y la linterna, se puede quedar uno completamente extasiado. Una cosa, y es que el interior de la Tierra tiene muchas sorpresas. Por ejemplo, la fauna. Dice mucha gente que no conoce este asunto y dice: ala, que te vas a meter en una cueva, pues te va a encontrar un bicho. ¿Qué bicho? Pues monstruos. ¿Os acordáis? En el pasado las cuevas eran habitadas por dragones y por seres del inframundo terroríficos. Bueno, pues os puedo garantizar que en el interior de la Tierra no hay más que bichos así de este tenor. No he traído nada más que unas pocas muestras. Aquí os traigo un murciélago en la cueva de los Candelones. Está ahí el hombre durmiendo tranquilamente y diciendo: a ver si estos plastas se van ya de una vez. una araña de las pocas que se pueden encontrar. La mayoría suelen ser pequeños invertebrados, pequeñas bacterias. Se puede encontrar a lo mejor alguna familia de sapos ciegos, como en la Cueva Cosmos en Madrid. Cueva Cosmos, de la que vamos a encontrar los restos, veis ahí los restos del esqueleto de un animal que posiblemente en alguna entrada horizontal que tuvo en el pasado se quedó dentro y allí murió. Después de llevar los huesos a que nos los analizaran, nos dijeron que pertenecían a ese animal que veis ahí, que es un megaceros, una especie de ciervo a lo bestia o de, no sé, yo no sabré si llamarle ciervo o fin. En cualquier caso, un herbívoro importante. Y tienen una curiosidad estos huesos, y es que las gotas que han seguido cayendo dentro de la cueva han creado un montón de estalagmitas por encima de los huesos y tal, que son curiosas. Y bueno, después del paso de unos vándalos por allí que hicieron de las suyas, ha habido que protegerlas con una pequeña valla, porque si no se las cargan. Bien. Otro santuario del interior de la tierra de esta España fecunda en este tipo de manifestaciones es la Cueva del Parpalló, en el Mondúber, en las espaldas de las playas de Gandía. Otro lugar que nadie visita porque, claro, cuando uno va a Gandía lo que va es otra cosa. Juerguita nocturna, litrona, playita y poco más. Pero a nadie se le ocurre subir al Mondúber y meterse en uno de los grandes santuarios del arte mediterráneo, como es este. En esta cueva, que como veis es una cueva desfondada donde quedan todavía restos de viejas coladas estalagmíticas, se encontraron 15.000 tablillas aproximadamente con representaciones de animales que, según los expertos, en concreto Juan Cabrera y Aguilón, fueron consideradas como amuletos que se utilizaban para la caza. De alguna manera, el poseer uno de estos amuletos hacía propicia la caza de este tipo de animales de algún modo. Actualmente en el Parpalló no queda nada más que la cueva, porque todas las tablillas las vais a encontrar en el Museo Arqueológico de Valencia. Otra manera, por ejemplo, de tener una España extraña y subterránea sería el santuario de la Mare de Déu de la Balma en Zorita del Maestrazgo. Aquí vamos a encontrar cómo alrededor de una cueva se ha construido todo un santuario que actualmente es curioso porque se ha transformado en hostal. Lo que en tiempos era un lugar dedicado al exorcismo puro y duro, exorcismo de diablos, pues ahora actualmente es un lugar de mucho turista. Entonces, todas estas casas que veis ahí son hotel y restaurante, y hay que pasar por el medio del restaurante para llegar al santuario, o sea, a ver a la Virgen de la Balma, a la Madre de Déu de la Balma. La primera vez que yo estuve allí, hay algo que me llamó muchísimo la atención, y fue la cantidad de gente que había ido dejando a lo largo del tiempo en una habitación al fondo, una cueva, es una cueva realmente, que la han acondicionado, la cantidad de votos que habían dejado buscando los favores de la Madre de Déu de la Balma. Y además, de paso, pues la generosidad de quienes va, pues aquí este terrorífico muchachito de cerámica, con su cajita que te pide limosna, eso, lo mira y no vuelve a dormir en varios días, porque además el lugar está impregnado de toda la energía negativa de un lugar donde se celebraron una serie de exorcismos que eran dirigidos por unas mujeres que se llamaban las Caspolinas, porque venían de Caspe. Esto constituyó en su momento todo un escándalo, tanto y tal que llevó a una redada de la Guardia Civil para recogerlos a todos, porque claro, con la justificación de que ahí había que expulsar al diablo de toda la gente a que allí se llevaba, al final lo que se montaban eran unas orgías de mucho cuidado. Era una de las costumbres el ponerle unas cintas en los dedos de las manos y los dedos de los pies para que el diablo saliera por ahí en vez de por la garganta, porque este diablo parece ser que atacaba las gargantas y producía mudez. Y es curioso porque al lado de Nuestra Señora de la Balma está esta oquedad a la que se puso una cruz, porque dicen que de ahí salía un diablo negro y gracias a la cruz ya dejó de salir. Bueno, vaya usted a saber. Bueno, otra manera de encontrarnos con una España subterránea es la de Capilla de la Virgen de Altura, en la zona aledaña a lo que es la Valencia conquense, de alguna manera el Rincón de Ademuz. Aquí tenemos una Virgen en alto relieve que apareció, como tantas otras, a un pastor y que le ha creado un santuario en el interior de una cueva, lugar interesante a visitar, pues como tantos otros que hay en nuestra geografía. Bueno, aquí también tenemos las cuevas de Bocairent, que estas parece que tenían un contenido más práctico, porque ahí lo que se ha encontrado fundamentalmente son restos de grano. En cualquier caso, se tomaron mucho trabajo en perforar toda la roca para crear lo que quisieran crear ahí, santuarios, en fin, lugares de vivienda, lo que sea. Otra parte de la España subterránea que, como ya vamos viendo, va siendo casi tan extensa como la que se ve. O sea, esa España invisible de la que hablábamos al principio. Aquí, por ejemplo, la Cueva de la Araña, donde la singularidad es la representación de un recolector de miel prehistórico. ¿Observáis las manchitas negras que hay alrededor de la figura principal que parece colgada de unas cuerdas? Bueno, pues parece ser que son las abejas. Y que el hombre subía con una especie de caldero a recoger la miel. Otro lugar de culto octónico, de culto subterráneo, es el que nos va a llevar de nuevo a Ibiza para rastrear el antro de la diosa Tanit. O sea, o como diría nuestra amiga Ana Vázquez hoy, la diosa Tnt, o sea, T-N-T, sin vocales, que es una deidad derivada de Astarte y de otras figuras que vienen de Oriente Medio. En este caso en concreto, el santuario de Tanit se llama la Cueva de Esculleram, está en la parte norte, bueno, nordeste de la isla de Ibiza. Y aunque parezca mentira, hoy día con nuestra, digamos, nueva religiosidad, New Age, todavía la sigue, la gente, como veis, sigue llevando ofrendas relacionadas con la consecución del amor, con la consecución de la fertilidad. Hay quien deja allí, pues eso, sandalias, botas, zapatos, cerámicas, velas, todo tipo de cosas, flores, buscando ligar, más que otra cosa. Bien. Podemos decirlo allí, teniendo en cuenta que es en Ibiza y que cerca está la playa de San Antonio, pues tampoco me parece que esté demasiado sacado de contexto. Esta es fundamental, que es la Erpecosa Indúa, en las peñas de Isusi, en Navarra. Esta cueva, simplemente por el hecho de que existe una estalagmita por la que cae una gota de agua, que tiene una cierta forma antropomorfa, la gente pensaba que era buena para curar las enfermedades de la piel. Entonces van allí con sus paños para mojarlas en el agua que cae por la estalagmita, habida cuenta de que es un maravilloso antídoto contra cualquier enfermedad térmica. Y como los, digamos, clérigos de la zona no les parecía que fuera una cosa muy bien vista por la iglesia, decidieron cristianizarla. Por lo tanto, le pusieron una cruz en la puerta y llamaron la Arpeco Saindúa, o sea, la Cueva Santa. Otra Cueva Santa. Anda que no hay Cueva Santa, madre mía. Y ahora ya vamos a entrar en terrenos ya no tan santos y no tan magios. Bien, me avisan que tenemos más de 5 minutos, o sea, unos 5 minutos aproximadamente. Por este lugar que veis y atravesando una serie de galerías llenas de agua, porque el agua te llega hasta la cintura, vamos a encontrar un lugar como este, donde el fenómeno es fundamentalmente la estalactita, que se conoce con el nombre de elictita o excéntrica. Son aquellas estalactitas que hacen lo que les da la gana, o sea, que se pasan por las narices la ley de la gravedad. Van formando churritos de todo tipo y todo tipo de cosas. Y además hay una cosa que las caracteriza, y es que tienen sonido. Voy a ver si puedo poner el sonido para que lo escuchéis. A ver, ¿dónde tenemos aquí el micrófono ese? Raúl, dígale. Venga. ¿Tiene el sonido puesto esto? Escuchad a ver. No, me han dicho que no lo tenía puesto. Espera un momento. Me han dicho que no lo tenía puesto. ¿No lo tiene bajado? No. Espérate. A ver. Está capado. No sé, al final lo de 5 minutos por lo menos iba en serio. Ay, lo siento. Ya le hemos dado mal a esto. Ah, no, este no es. Lo dicho. Ya va. Bueno, aquí tenéis el sonido de las estalactitas. Bueno, los sonidos adicionales son los del mono, porque cuando estuvimos grabando esto yo estaba colgado ahí 20 metros más o menos de la cuerda. Bien. Así suena el interior de la Tierra, ya veis que tiene música. O sea, que no es nada extraño. Y bueno, como ya nos queda muy poquito tiempo, vamos, yo me podría estar aquí muchos días hablando de todo lo que España tiene por dentro, porque hay realmente muchísimas historias que se podrían contar. Pero bueno, voy a dar ya solo una pequeña pincelada de algunas más, Aquí estábamos hablando de la cueva de Fontamolinos, en Puras de Villafranca, cerca de Belorado, en el Camino de Santiago, que es esta. Luego podemos hablar también de una cueva de yeso en la Comunidad de Madrid, que ha sido cerrada al público porque aparecen improntas, igual que en Pompeya, de hombres que quedaron improntados después de una avalancha de barro. O por ejemplo este, que es el Pozo de San Pedro en Oliete, en Teruel, una sima de mar de 100 metros y 80 de ancho, que nos conduce al interior de la Tierra como si fuera el mismo Averno, vamos. Y aquí os he traído, de alguna manera, algo que es para el orgullo patrio, porque todo el mundo dice, joder, es que nosotros no tenemos grandes cosas. Pues sí las tenemos. Esta es la sima más profunda del mundo, que está en Abjasia, que tiene 2.197 metros. Pues si vamos viendo el ranking, veremos que la Torre del Cerro del Cuevón, en Asturias, tiene 1.589. Joder, que tampoco está mal. Pero luego la cima de la cornisa, el León, 1507. El sistema de Trave en Asturias, 1441. La piedra de San Martín en Navarra, 1410. Aquí os traigo, por ejemplo, la topografía del sistema del Cerro del Cuevón. O sea, aquí tenemos una verdadera miscelánea de cuevas que son tremendas, tremendas, tremendas, tremendas. Y bueno, después de estar visitando, digamos, esta España subterránea, que evidentemente no podemos ver en toda su extensión, porque hay algunas de estas cuevas que tienen sistemas que se desarrollan en más de 200 kilómetros de longitud, vamos a volver de nuevo a la Tierra y vamos a traer, porque luego me dirán que si no cumplo yo con mi función, una canción telúrica. Y bueno, esta me gusta. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto. Desperté, queda oculta ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso, el limonar florido, el cipresa del huerto, el campo verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos, y todo en la mente se perdía como una pompa de jabón al viento. Desperté y enturbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso, el cipresal del huerto, el campo verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos. Bueno, y para terminar, ya que hemos estado en el interior de la Tierra, y si sois capaces de corearla, al menos una estrofa. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Y allá cuando el tiempo pase tras una cortina de años, y allá cuando el tiempo pase tras una cortina de años, lo dirán en el recuerdo, amores y desengaños. Vivirán en el recuerdo, amores y desengaños. No sé cómo lo ha hecho, pero ha cuadrado exactamente la conferencia. 45 minutos, las horas. No sé cómo lo hace. Gracias a ti, bonito. Bueno, vamos con... Tenemos 5 minutillos para preguntas, porque además, yo no sé vosotros, pero yo empiezo a escuchar un rugir muy fuerte y profundo de estómagos. Muy buenas, enhorabuena por la ponencia y por la actuación estelar. ¿Cómo hay algún tratamiento? Nada, es mejorable. Vamos a ver, sí, no, quería comentar viendo una de las cuevas, la de la moderna. Yo a mí me encanta el mundo de las cuevas, aquí nos tenemos un compañero igual. Nosotros somos, estamos enamorados de las entrañas de la tierra. Y he visitado una que supongo que la conocerá, bueno, es un complejo minero. La Osa de la Vega. La Osa de la Vega. Que tiene, dicen, aproximadamente unos 40 kilómetros y hasta 150 toda la extensión. Y la verdad que es impresionante. No sé, bueno, si usted. No he estado en la Osa de la Vega, no he estado, porque Osa de la Vega es, ¿no? Osa de la Vega. Sí, que es en La Mancha. Sí, está, cuenca, está cerca de Belmonte también. Está cerca de Belmonte, sí. Sí, he oído hablar de ella, pero no estaba en ella. Lo más cerca que estaba es en Matasnos, que está cerquita, que es una cueva que, como todo su nombre indica, es para dejarse allí en las rodillas. Vamos, es una cosa terrorífica. Está, bueno, es la Vis Specularis, y la verdad que está muy interesante porque tiene cantidad de alturas. Se van metiendo de un paseo a otro, una altura. Sí, bueno. Todas estas minas de explotación que hicieron los romanos en la zona de Cuenca, no olvides que llevaron a centros ciudades importantes, que nos permite prácticamente ver el mundo romano en toda su, en todo eso, en Segóbriga, Valeria y Arcábica, nos permite ver el mundo romano tal y más o menos tal y como con todo el esplendor que llegó a conseguir en el comercio de estos lápices especulares que por lo visto eran de una calidad excepcional. Sí, sí, sí. ¿Mm? Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo te llamas? Felipe, felicidades, porque eres la única persona, y mira que nosotros en las cúpulas lo hablamos, que ha dicho una localidad en la que Juan Ignacio no está. ¿Más preguntas? Ahí. Hola, buenos días, sí. Enhorabuena por la charla. Gracias. Me ha llamado la atención, porque he investigado un poco también, la cantidad de topónimos con arirón que hay en España. Es increíble. Es brutal. Aparte de los que ha dicho, de los que nos pillan más cerca, pues en Chapinería, por ejemplo, hay uno. Y una cosa que no es muy conocida es que en la ciudad de Madrid también. Sí, creo que sí. Lo que pasa es que yo no sé exactamente cuál es. Pues mire, se lo puedo decir. En el barrio de Moratalá, porque es donde yo vivo, ya. Hay una calle que se llama Arroyo Fontarrón. Ah, el Arroyo Fontairón, efectivamente. Sí. Tienes toda la razón, me lo dijo Miguel Zorita en su día, sí. Lo que pasa es que, bueno, como han edificado y han urbanizado, me imagino que todo lo que pueda quedar es subterráneo y ya. Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco muy bien porque al Arroyo Fontarrón iba yo a por agua hace unos años, no muchos, porque sabes que toda esa zona se cubrió por el Cerro de Bernardo y se tapó el Arroyo Fontarrón. No han dejado nada más que una pequeña surgencia en un parque cerca de donde está el centro de transfusiones. Ajá, pues eso, ya pues ya conocido más que yo, porque yo es que paso todos los días por ahí, ¿no? Cuando voy a mi casa, es que vivo allí. Entonces, bueno, yo quería preguntar dos cosas. La primera, tengo entendido que en Toledo hay también un concepto, pero no lo he conseguido localizar. No lo sé, tengo la lista de topónimos por ahí, no me lo sé todo, me conozco los más conocidos, Almarcha, Barahona, el de Valeria, conozco algunos y tal, pero claro, no me lo sé todos de memoria. Los tengo aquí, bueno, este no es mi ordenador, en mi ordenador los tengo todos. Sí. Y la otra pregunta es, ¿tiene usted alguna teoría sobre dónde podría estar la cueva de Sopeña, la Lucrecia de León? Bueno, todo el mundo la ha estado buscando y más o menos la están situando entre Villamanrique de Tajo y la zona del Castillo de Oreja, pero no se sabe exactamente dónde. Hay mucha gente que ha estado visitando todas las minas de lápiz especularis en la zona y hay algunas que son más cercanas unas a otras, pero claro, teniendo en cuenta que existe testimonios de que Felipe II la mandó volar, pues posiblemente no es fácil de rastrear. Alguna de ellas es, indudablemente. Yo me inclino porque estaba a orillas del Tajo, no tengo la menor duda en ese sentido. Pero que no existe ya, ¿eh? O sea, no existe. Además, creo que Juan de Herrera la dio todos los aditamentos, la hizo para 10.000 personas o algo así, y se lo gastó de su bolsillo y bueno, eso se mandó a destruir porque no era políticamente correcta en su tiempo, claro. Llevamos una última pregunta. Uy. Bueno, aquí te lo permito. Es repetidor, pero aquí te lo permito. Más ganas de trabajo, ¿eh? Sí, era una relación de lo que está comentando la Cueva de la Sopeña. Que creo recordar en el otro congreso que organizaron aquí nuestros amigos, que Fernando Ruiz de la Puerta comentó que la mina de Villarrubia, la mina de sulfato de Villarrubia, un topógrafo le enseñó unas fotografías de algo que encontraron allí, aparentemente era esa, la posible cueva de Sopeña, que luego se destruyeron esas fotografías. Posiblemente, también hay una pista que ahora acaba de aparecer, que es la cueva de la Hiedra, en Villarrueda de Santiago. Algo anda hurriéndose por ahí, yo no he estado, pero algo anda hurriéndose por ahí también. Pues eso es lo que él comentó, que parece ser que las fotografías sí, prácticamente lo dejaban en lugar de... Pues nada, habrá que seguir metiéndose en agujeros. Bueno, un aplauso para Mauricio. Y antes de que os levantéis y os marchéis, vamos con...